Y ahora llega el gran momento del mundo Rosso. Alfredo Rosso. La persona que estaba donde había que estar para capturar esas canciones únicas e inconseguibles. En Mundo Rosso, prepárate para escuchar una buena dosis de rarezas. Rarezas. En Nunca lo sabrán. Bienvenido, Alfred. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vos sabés que tengo una máquina nueva. Sí. Y empecé a digitalizar cosas del Arcón. Del arcón perdido, ¿no? Aparecieron algunas cosas realmente insólitas y otras que esperaba que aparecieran. Pero, por ejemplo, aparecieron muchos reportajes que creía perdidos, que estaban en cassettes y qué sé yo. Y, bueno, los quiero digitalizar para tenerlo por lo menos en dos sistemas y para que sean más utilizables en programas. ¿Qué es lo...? ¿Llegaste a encontrar cosas que no sabías ni que tenías? Sí, había un par de cosas raras. Así, por ejemplo, reportajes de los festivales de jazz de San Pablo, donde nos mandaba Expreso Imaginario en el 80, en el 78... Y había un reportaje, por ejemplo, un saxofonista de jazz que se llama Dexter Gordon, que yo ni sabía que estaba. Lo que pasa es que está en uno de esos cassettes que vos los mirás y se le fue la pelucita esa que defiende la cinta, se cortó adentro, o sea que hay que hacer un trabajo de ingeniería y cuando lo recuperás, pasarlo a digital rápido, antes de que se desintegre, como esas grabaciones de Misión Imposible, que dice, esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Más o menos eso. Pero bueno, entre las cosas que quería digitalizar hace mucho tiempo, apareció un cassette que lo tengo desde principios de los 80 y que cuenta un demo de Los Abuelos de la Nada a su regreso, a su reconfiguración. Porque esa es la palabra. Los Abuelos de la Nada sabemos que existieron en varias versiones. La primitiva con Papo, con Claudio Gabis, con Pomo, etcétera, etcétera. La segunda, que fue en Francia, con Daniel Sbarra en la guitarra, por ejemplo. Y esta tercera, que fue quizás la que nuestros oyentes más conocen, porque es la que tuvo a Calamaro en los teclados y en voz, y haciendo también sus propios temas, a Cachorro López en bajo y un poco el factotum de esa reunión, porque él fue el que se tomó el trabajo de ir a buscarlo a Miguel a Europa, al gran Gustavo Basterrica en guitarras, a Daniel Melingo en saxos y en clarinete, y a Polo Corbelas en la batería, y obviamente al propio Miguel Abuelo en voz. Pero... Fue toda una movida mediática, porque yo me acuerdo que cuando empezó toda esta historia en el 81, cuando vuelve Miguel Abuelo, hay una serie de notas en los medios, y había una en Expreso donde está vestido de boxeador, que le hace Pipo Lernu, su viejo amigo de toda la vida, y había una frase que para mí define muy bien a esos Abuelos de la Nada: vengo a poner de vuelta en marcha la fanfarria. Esa. Que es una frase que está en su tema Buen Día a Día, ¿no? Ay, qué maravilla. Y eso eran Los Abuelos. Los Abuelos en vivo eran una fiesta de baile, pero también una fiesta de poesía, una fiesta de enganche, una fiesta de romance, porque ya he visto varios romances que crecieron en recitales de Los Abuelos, en El Ciudadano, en Anchorín, y un montón de lugares que ya no existen, pero que a principios de los 80 brotaban como hongos en esa Buenos Aires que esperaba desesperadamente que volviera la democracia. Pero ya había como esa sensación de cachetes rojos que precede al primer acto de amor. Claro. Esta es expectativa. Sí. Bueno, vamos. Mucha gente había esperado toda su vida también para la democracia, porque eran muy jóvenes. Sí. Bueno, la cuestión es que esos abuelos se rearman en el 81, entran a actuar en todos estos clubes y boliches, y en el 82 ya estarían a punto de caramelo para hacer el primer disco que les produce Charlie García. Pero en el 81 hacen un demo, todavía no tenían contrato discográfico. Entonces van a unos estudios que se llamaban Estudios del Jardín, y que estaban... en el primer piso de la calle Santa Fe al 1200, justo enfrente de una famosa productora de radio que se llamaba JC Producciones, Julio Cepeda. Me suena. Y sí, porque todo el mundo anduvo por ahí, ¿viste? Varios de mis amigos locutores, empezando por la increíble Graciela Mancuso, se recordarán muy bien de esas noches de grabar en JC, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahí enfrente, palier de por medio, había un estudio que era para demos, pero que era también para cintas bastante profesionales, porque este demo, ahora vamos a escucharlo, tiene su nivel de grabación. A pesar de que el cassette ofrece algún desgaste, porque pasaron 33 años de esta grabación, yo creo que todavía es muy decente. Pero ¿no? Viste, el otro día fui a la casa de mi vieja y me encontré con unos viejos cassettes míos. Me encontré Ram, Paul McCartney, que dice Paul y Linda McCartney. y lo puse, y el placer de escuchar en ese tipo de audio, bueno, que sí. No es esa cosa, viste, como super ultra mega brillante el MP3, que la cosa gastada, que inclusive tiene, me gustó. Bueno, además otra cosa, no olvidemos que antes de la existencia del formato digital, de los iPods, antes de los teléfonos con capacidad para música y antes todavía de los Discman, el único aparato portable era el cassette. Sí. Si no, no podías escuchar música en el colectivo. Tenías que tener tu Walkman. Ese es tu Walkman, qué moderno que es. Exactamente, esa frase de peluca telefónica. Vos sabés que en el momento que se hace peluca telefónica, vale la pena esta digresión. Sí. Eso es de Yendo de la Cama al Living, que sale en el 82. Los primeros Walkman llegan a la Argentina en la primavera del 81. Yo me acuerdo muy bien porque tenía un amigo que me había ofrecido traérmelo. Y bueno, dije, sí, tráemelo, quiero tenerlo enseguida. Entonces, cuando Charlie graba Peluca Telefónica, era una total novedad. Por eso, ¿ese es tu Walkman? ¡Qué moderno que era! ¿No? Un Walkman. En ese mismo año 81, entonces, en que llega el Walkman a Buenos Aires, los abuelos entran a los estudios del jardín y hacen Mundos Inmundos, que era un tema que después iban a grabar más adelante. No me acuerdo, no creo que estaba en el primer disco, creo que estaba en el segundo, no me acuerdo muy bien, soy sincero. Pero había dos temas que iban a salir pronto, Guindilla Ardiente y Con el Cachete Caído. Pero, para tomar impulso, para calentar motores, graban una zapadita, un tema que nunca apareció oficialmente, y ya que estamos vamos a escuchar ese. Ay, es un tema instrumental, que se llama Matraca. Matraca. Los Abuelos de la Nada. Bueno, y notaron que hay como muchos estilos, ¿no? Ahí dando vuelta un poco de jazz, claro, rock fusión, sí, un poco de funk, mucho latino también. Gran actuación de Calamaro en los teclados, de Melingo, sí, los vientos, el bajo de Cachorro gordísimo. Me encantó. Y Basterrica ahí metiendo un par de manos por todos lados. O sea, la banda a pleno, por Corbelas llevando el ritmo como él bien sabía. Y viste que es un ritmo cambiante, que es un, sí, tema que cambia el tempo en el medio. Matraca, una joyita inédita del demo de Los Abuelos de la Nada en los estudios del Jardín, 1981. El año siguiente vendría el álbum debut y un salto a la fama que se hizo rápido, porque para la época de Vasos y Besos y de Himno de mi Corazón, Los Abuelos eran como hot property, como dicen los ingleses. ¿Y se dio enseguida? Mira, sí. ¿Fue enseguida? Fue bastante rápido el ascenso de Los Abuelos, de esos abuelos, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que también hubo como un corte en el medio entre dos Abuelos de la Nada que había dentro de la banda, porque había un sector más Miguel Abuelo, más poético, y un sector más groove, que era un poco más el sector de Andrés y de Cachorro. Sí. Pero en realidad, como bien decía Miguel Abuelo, era una estrella de seis puntas. Es decir, más allá de esas cuestiones estilísticas, la banda, cuando hacía falta, estaba bien concentrada, bien compacta. Y los recitales, por ejemplo, del estadio de Vélez Arfield, que fue apoteósico a finales del 83... Y el recital famoso del Coliseo también, y fueron momentos increíbles de esos abuelos. Así que bueno, este recuerdo del principio, creo que valía la pena tirarlo sobre la mesa. Ay, sí, una joya increíble que lo compartas con nosotros, qué lujo. Ahora, yendo al plano de discos tangibles, conseguibles, pero no tan conocidos. En esa misma época, 81-82, había también una movida de cantautores que empezaban a hacerse fuerte en Buenos Aires, y uno de ellos era Alejandro del Prado, que hoy mismo, mientras estamos hablando, está tocando en vinilo con Rodolfo García en la batería, y no me acuerdo ahora el bajista, que me disculpe, y estará tocando posiblemente varios de los temas de este álbum que a mí me gusta tanto, que se llama Yo vengo de otro siglo, y que salió en Aqua, hará unos 4 años, uh-huh, y donde hay material que Alejandro estuvo acumulando durante literalmente décadas, porque él hace 2 discos en los 80s, Dejo Constancia y Los Locos de Buenos Aires. Hermosos discos que combinan pop con música folclórica, con aires tangueros y milongueros, que era algo medio insólito en la época, no era una mezcla muy conocida. El rock todavía no había asimilado del todo los elementos del folclore y del tango y qué sé yo. Pero cayó muy bien porque él le daba como un toque moderno que no estaba impostado, que le salía naturalmente. Y un elemento de murga muy importante en ese momento y también novedoso. Entonces esos 2 discos de Alejandro del Prado produjeron en su momento cierto impacto, pero después se perdió un poco el contacto con él, que salió por Latinoamérica, tocó con Zita Rosa en algún momento, se fue a México, estuvo por todas partes, y finalmente, después de muchos años, graba este disco que se llama Yo vengo de otro siglo, y que es tremendamente porteño en más de un sentido, porque él tiene una raigambre porteña indudable, ¿no? Hasta hay canciones que hablan concretamente de barrios, ¿no? Como Villarreal, que es su barrio, uno de sus barrios. Pero hay un tema que especialmente me encanta, porque habla de un pibe que alguna vez soñó con ser jugador de fútbol. ¿Y quién no soñó con ser jugador de fútbol en algún momento de su vida, de su adolescencia? Y después se dio cuenta que le iba mejor como hincha. Entonces asumió su lugar en la tribuna. Ese tema, que probablemente lo esté haciendo en este momento en vivo, ¿quién te dice? Claro. Alejandro del Prado, se llama Para Avalancha. ¿No te acordás cuando colgué los botines? ¿Dónde dejé los cortos y el inflador? Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha titular en el montón. El potrerito se llenó de casillas. En la canchita hicieron un monoblock. Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha, para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha, para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. ¿Te acordás cuando colgué los botines en la canchita, hicieron un monoblog. Yo quise ser jugador para avalancha, llegué hasta hincha y me parece que mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Alejandro del Prado, y me hizo acordar, viste que hay un aviso en la tele que aparece un pedacito de Cepolín de la sí, película Lincha, justamente, claro. Que se desespera y dice, porque Lincha lo hace por amor, bueno, no sé, estoy parafraseando. Posiblemente Alejandro haya pensado en algún momento en Cepolín cuando acuñó las estrofas de Paravalancha que escuchábamos recién. Repito, esto está en un álbum que salió en el 2009 en Aqua y se llama Yo vengo de otro siglo. Y hablando de Cepolín, ¿no? Yo siempre pensé cuando escuché los primeros discos de Manal, las enseñanzas de Javier Martínez en temas como Avellaneda Blues, Todo el día me pregunto, Informe de un día, Casa con 10 pinos y todo eso, me sonaba muy cepoliano, ¿no? Porque él nos hablaba de una nueva raza de porteños, pero en definitiva había muchos puntos en común con esa gente de la cual escribía Cepolín en los 30 o en los 40. Hay un alma porteña que no se modifica tanto como uno piensa. Y a mí me parece que Manal encarnó eso, no solo en la poesía de Javier, sino en la guitarra de Claudio Gavis y en el bajo del Negro Medina, que también tiene grandes performances vocales con Manal. Lo que pasa es que como Javier canta la mayoría de los temas, por ahí uno no las recuerda con tanta frenesí. Ahora, se dio un caso en un tema del primer disco de Manal en que lo escribe Javier Martínez y se lo da a cantar un poquito regañadientes al Negro Medina. Bueno, una gente cree que el tema es de Alejandro, pero no, el tema es de Javier, pero lo canta Alejandro y es Avenida Rivadavia, ¿no? Sí. Y es un tema que habla de, bueno, justamente, de un romance que sucede sin que la persona se dé cuenta. ¿Qué nos pasa muchas veces? De repente te flechó una persona y caíste en la cuenta cuando ya es demasiado tarde. Bueno, pero el punto, y lo que hace especial esta versión, es que esperamos 10 años, para volver a escuchar a Manal en vivo. Cuando se separan en el 71, después de los recitales del Teatro Pueyrredón de Flores de despedida, titulados imaginativamente Chao Manal. Bueno, se produce una especie de diáspora de sus integrantes porque Claudio Gavis, después de estar un tiempo con La Pesada, se va a Brasil. El Negro Medina se queda en Buenos Aires tocando con Papo, tocando primero con La Pesada, después con Papo. Javier se va a Europa, se queda muchos años. Y finalmente, en un momento de principios del año 80, surge esta oferta de reformar a Manal. Y entonces, bueno, se junta el trío y pasan unas semanas en Brasil, cerca de Búzios, creo que era, ensayando en una casa, porque querían volver y reventar, ¿viste? Querían matar, porque claro, se habían ido durante 9 años y se había crecido tanto la fama de Manal que los tipos decían, no podemos volver a hacer cualquier cosa. Entonces vuelven en mayo a Buenos Aires, del 80. Me acuerdo que Pipo Larnoux les hizo una nota para Expreso Imaginario en su sala de ensayo de Brasil. Mirá qué nivel. Vuelven en mayo. Y bueno, se hicieron 6 obras sanitarias y la gente obviamente flipó. Sí. Afortunadamente tenemos una grabación de La Mesa de uno de esos recitales, que wow, no es la versión que circuló comercialmente en disco brevemente por Buenos Aires, que es de otro show. Ah, o sea, ¿hubo uno? Hubo uno brevemente, de una oficialidad un poco dudosa, pero existió una grabación en vivo, Manal en vivo. Esto es otro recital, es del 10 de mayo del 80, y ya que hablé de Avenida Rivadavia, vamos a escucharlo. caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no, no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subes a mi tren, mujer, que yo no, no, no, no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Calle sin hablar, yeah. Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, que yo no, no, no, no te vi. Cuando subiste a mi tren, gracias. No, gracias a vos. Manal. Qué bien que estaba cantando Medina. Bueno, sigue cantando, sí, muy bien. Eso es un, uno de esos milagros que uno no puede entender, ¿no? Que el tiempo no le haya hecho mella a esa voz. Ay, fantástico. Sí, gracias a Dios. Esto es de hace 34 años, pero puedo dar fe que lo sigue cantando fantástico Avenida Rivadavia. Y vos sabés que se nota en la guitarra de Gavis el sino cada vez más acero que tenía ese Manal, porque Manal después sacan, al año siguiente, antes de disolverse de vuelta, sacan un disco que se llama Reunión, que es uno de los grandes discos, no sé si decir subestimados, pero que no tiene la misma fama que puede tener el primer álbum, el de La Bomba Anárquica, Tapa Amarilla, o El León, que es el segundo. Sí, pensaba en El León. Claro, pero Reunión es un gran disco. Ajá. Y es un gran disco donde se ve otra faceta de Manal, la faceta que mezcla blues y rock, que ya sabíamos, con un elemento de jazz muy prominente. Cuando lo trajiste, perdóname, me sorprendió, porque tiene un sonido muy Steely Dan. Sí, bueno. Que uno no espera de Manal. Exacto. Uno espera algo más sanguíneo. Bueno, ese choque de influencias es lo que hizo tan interesante esta segunda versión de la banda, ¿no? Por ahí en Avenida Rivadavia se intuye, pero hay otros temas que algún día escucharemos, como por ejemplo la versión que hacen de Porque Hoy Nací, que tiene en el medio una zapada de jazz alucinante con solo de batería. Bueno, ya hablaremos. Ay, por favor, sí, quiero todo. Telón para hoy. Para qué bueno, muchas gracias, al Alfred. Contrario, nos encontramos el martes con esta mezcla de cosas oficiales no tan conocidas y alguna que otra perlita no oficial. Alfredo Rosso, en el Mundo Rosso, estuvo con nosotros.